construcción al Proyecto Los Álamos. Proyecto que empieza a construirse, la primera piedra se pone en octubre del año 2005. El que habla fue ministro hasta agosto del 2005, así que no tuve la oportunidad de ver ese conjunto habitacional. Pero aquí hay que poner esto en su contexto. ¿Quién es el responsable de revisar que una persona que tiene una casa no deba tener un crédito? ¿Quién es el responsable de revisar a una persona que tiene un ingreso que no califica para ese crédito o no recibe ese crédito? Es el gerente de inversiones y colocaciones, no es el directorio, no es ni siquiera es el gerente general, es el gerente de inversiones y colocaciones. ¿Y quién es? Es un militante del Partido Aprista, es el señor Víctor Raúl Espinosa Romero, secretario de organización del Comité de la Victoria. ¿Quién es además el gerente de recuperaciones? José Romero Vilches, subsecretario del Comité del Callao del Partido Aprista. ¿Quién es el gerente de proyectos especiales? Maita Capa Calatrista, regidor del municipio de Lima por el Partido Aprista. ¿Quién es el asesor de la gerencia general? Manuel Arana, hermano de Carlos Arana y distinguido dirigente del Partido Aprista. Entonces, estas cosas han ocurrido porque han ingresado gente del Partido Aprista que no ha implementado los controles que han debido implementar y que a fines de 2006 y a principios de 2007 firmaron los contratos de crédito, firmaron los compraventas y adjudicaron los departamentos a quienes no debieron adjudicarlos en este gobierno. Y no le echen la culpa al gobierno anterior.